a pagarme usted lo que me debe. Si fuera adivino, le decía cuánto le pago. Y deje estarme cobrando a toda adelante la gente. Agradezca que me cogió hoy de buenas. ¿Y qué? ¿Se le cogió de malas qué? Pues me pongo de buenas. Cuando ganas me dan de parrandear, de parrandear, de parrandear. Me bajo al pajarito a rebuscar, a rebuscar, a rebuscar. Y luego de indagar aquí y allí, de averiguar con efusión, con la negra, me encuentro al fin, donde los veo a fin. Cuando ganas me dan de parrandear, de parrandear, de parrandear. Me bajo al pajarito a rebuscar, a rebuscar, a rebuscar. Y luego de indagar aquí y allí, de averiguar con efusión, con la negra, me encuentro al fin, donde los veo a fin. Qué alegre se pasa la vida, más sabrosa y más sabuesa. Y es con la larga y querida, y es con la negra Pacheco. Qué alegre se pasa la vida, más sabrosa y más sabuesa. Y es con la larga y querida, y es con la negra Pacheco. Nunca jamás olvidaré, olvidaré de aquellas horas felices que con la negra pasé. Y que en verdad formar en mí la página de mi vida más bella y feliz. ¡Esta! ¡Ay, esta parranda! ¡Y que está! Pero bueno, no, no. Olvidé. Estos ratos y los de hambre son los que no se olvidan, mijito. ¿Y es que usted ya tiene hambre o qué? No, que yo digo así, hambre no tengo porque me acabé de hartar un plátano, no, no, de lengua de vaca. ¿Lengua de vaca? De vaca. ¿De vaca? Pues claro, porque yo lengua de toro no harto, yo soy muy escrupuloso. Pero cuando ganas me dan de parrandear, de parrandear, de parrandear. Te bajo el pajarito a rebuscar, a rebuscar, a rebuscar. Y luego de indagar aquí y allí y averiguar con la función, con la negra, me encuentro a mí, donde será mí.